el pastor a la altura de la roca donde el hombre de la fruta se ponía a regalarla. Se apartó unos metros de la senda. Tocó con sus manos la gran piedra clavada en mitad de la ladera y, como dominando a Fuente Liria y al valle, de nuevo dijo al científico: «Cuando todavía mi perra de agua jugaba conmigo, en cuanto podía, siguiéndola a ella, nos veníamos a esta roca para encontrarnos con aquel tan especial hombre. Y ahora recuerdo el cariño tan dulce y amable que él siempre nos daba y las palabras tan bonitas que nos regalaba. Y recuerdo aquel día caluroso del mes de julio. De sus higueras, muy temprano él había cogido bastantes brevas muy maduras. Las colocó muy bien en su cesta de esparto, cubriéndolas con algunas hojas de las mismas higueras y se vino a esta roca. Llegué yo aquel día el primero, acompañado de mi inseparable perra de agua y en cuanto me vio, me saludó con las palabras más amables. Luego me dijo: «Estas brevas mías hoy no están muy maduras, pero es que tanto los mirlos como los gorriones, arrendajos y palomas, las picotean en cuanto las ven un poco blandas. Toma tú y cómete estas 5 o 6 mejores que las otras y luego te quedas aquí conmigo que tengo que hablarte de un gran asunto. Se trata de un tesoro, de un cuento fantástico como el que me narraste el otro día», le pregunté enseguida. Y me respondió: «Las 2 cosas y una tercera aún más hermosa y buena. A su lado me senté en esta misma roca y mirando al valle de las higueras y para el arroyo de Fuente Liria, comencé a pelar las brevas y a comérmelas. Y recuerdo ahora que sabían a gloria por la dulcísima miel que destilaban y lo fresquitas que estaban. Mientras emocionado saboreaba estos frutos, él me miraba y vi que su cara irradiaba una felicidad limpia y hermosa como la misma luz del día que nos abrazaba. Nunca en mi vida he visto yo una persona más feliz y con tanta paz como la que transmitía a aquel hombre en aquel momento». Le pregunté: «¿Y qué gana usted regalándome a mí y a otras personas esta fruta tan buena cada día?». Me alargó, con mucha amabilidad y afecto, una breva ya pelada y partida en 2 mitades al tiempo que respondía a mi pregunta. «Lo gano todo, hijo mío». «¿Qué es todo?». «Un tesoro que no se ve con los ojos de la cara ni tampoco lo pueden robar los ladrones, ni roer la carcoma». «¿Qué tesoro es ese y dónde se encuentra?». «Es el tesoro del paraíso del cielo en la eternidad». Al pronunciar estas palabras, miró triste para el valle de las huertas y para el arroyo de Fuente Liria, permaneció mudo durante unos segundos y como yo no acababa de entender el significado de lo último que me había dicho, no le pregunté de nuevo. Si él, transcurridos unos segundos, otra vez me dijo: «Como ya habrás visto en el trozo de vida que llevas recorrido, todas las personas en este mundo luchan y se afanan para alimentarse, tener una casa donde vivir y poseer cuantas más cosas y dinero les sea posible. No es malo esto, sino que Dios así nos lo tiene mandado, pero la mayoría de las personas en este suelo se comportan como si no hubiera más vida después de esta ni otro mundo más allá de esta vida, y esto no es así, hijo mío. Esta vida es solo una mala noche o una fría mañana de invierno que pasa pronto. Al final de la mala noche o la fría mañana, se encuentra y nos espera un bello momento que dura toda la eternidad en un lugar indescriptiblemente bello. Estoy yo por completo convencido de que lo que te digo es cierto, y por eso me comporto con todos vosotros del modo en que estás viendo. Porque sé que, no dentro de mucho, voy a marcharme de este suelo, y conmigo no puedo llevarme nada de lo que aquí acumule. Pero sí podré llevarme conmigo las buenas cosas que haga ahora a las personas que tengo a mi lado. Este es el tesoro que te decía antes y que poseo, y cada día agrando un poco. Sabes, hijo mío, tú deberías procurar no enamorarte nunca ni de nadie ni de nada en este suelo. Trata siempre con mucho respeto a las personas y darle todo el amor y ternura que puedas, pero no les pidas nada ni esperes nada de ellas. Acurrúcate en el cielo y lucha para ir juntando allí la mayor riqueza que puedas. Será tu gran felicidad eterna y el momento en el que te encontrarás con todas aquellas cosas y personas buenas que tu corazón hayas deseado en tus días por este suelo. No hay mayor tesoro que este en el mundo, ni más grande sabiduría en el ser humano. Terminó de pronunciar estas palabras y otra vez guardó silencio. Mi corazón ardía y mi alma se elevaba en esos momentos. Apuré el último trozo de la breva que me había dado y le pregunté: «Pero las pequeñas cosas que a mi corta edad ya he amado en este suelo y se me han muerto, ¿cómo podré recuperarlas y tenerlas conmigo para siempre?». Las pequeñas cosas que a todos en la vida se nos van muriendo, serán siempre parte de nosotros y por eso sufrimos cuando las perdemos. Dios así lo quiere para que descubramos el valor que estas pequeñas cosas tienen. Es una forma de enseñarnos y, al mismo tiempo, prepararnos para el cielo que te vengo diciendo. Nada de lo que de verdad se ama en este suelo se pierde nunca. Y con estas palabras puso punto y final a su charla conmigo aquella mañana. Volví por este mismo sitio 2 días más tarde y ya no lo vi en esta piedra sentado regalando sus frutas como si otros días. Pregunté a los conocidos que vivían en las casas de la loma y ninguno supo decirme qué había sido de él. Sí, igual que yo, lo echaban de menos y sentían pena que de la noche a la mañana se hubiera ido de por aquí y para siempre. Lo mismo me pasaba a mí, pero mi dolor, solo conmigo y el silencio de estos campos, podía compartirlo. 11. Se levantó el viejo pastor de la roca donde se había sentado y pidió al científico continuar el camino. Este, como mostrando un profundo respeto por todo lo que su compañero le contaba, lo siguió en silencio. con muchas ganas de preguntar no solo una sino mil cosas, pero algo en su interior le obligaba a considerar como sagrado la narración que le había regalado el viejo pastor. Por la pequeña senda, se pusieron en marcha hacia lo más alto de la loma y después de unos minutos caminando y cuando ya estaban cerca de las ruinas de las casas, el pastor detuvo sus pasos. Miró para la ladera de las huertas y las higueras, suspiró y al poco dijo al científico: «¿Y sabe usted lo que también le digo? Ni siquiera puedo imaginarlo. Pues que ya en aquellos momentos y después lo he confirmado más, comencé a descubrir el gran valor que tiene en nuestras vidas el agua». A esta nueva revelación del pastor, tampoco hizo ningún comentario el científico. Siguió en su silencio y ahora sí esperaba que el hombre que le guiaba por estos lugares desarrollara más lo que le había revelado. Pero el pastor no comentó nada más de este tema. Con la cabeza agachada para que su compañero no descubriera las lágrimas que de vez en cuando le brotaban de los ojos, continuó marcando los pasos. No tardaron en encontrarse atravesando las ruinas de las casas. Trozos de paredes de tierra y piedras, grandes fragmentos de troncos, tejas de barro cocido casi todas rotas y hasta algún que otro rústico utensilio de hierro. Por el lado derecho de este sembrado de ruinas, discurría la senda y por ahí siguieron avanzando, volcando en algún tramo para la ladera de las terrazas y los huertos y, en otros trayectos, enfilaba derecha como hacia el centro de lo que tiempos atrás había sido el corazón de este pequeño núcleo de viviendas. Dijo el pastor: «Al poco tiempo de marcharme de aquí, volví por estos lugares algunas tardes. Y los primeros días, siempre que recorría esta senda y pisaba estas tierras, el corazón se me rompía por los recuerdos que en mi mente se agolpaban. Y todo cuanto pisaba y mis ojos recorrían, me dolía. Porque por aquí solo encontraba silencio, soledad, como un inmenso mundo muerto, bañado de sol y profunda quietud. Y pasado algún tiempo, como todavía seguía viniendo por aquí de tarde en tarde, a pesar de la tristeza que siempre experimentaba, lo que más me dolía era no encontrarme nunca a nadie por estos lugares. Ni un pastor ni un anciano que fuera o viniera a las huertas, ni una mujer lavando la ropa en los charcos del arroyo, ni los niños entretenidos en sus juegos. Todo solitario, triste y vacío, pero cuajado de recuerdos cada día para mí más amargos». Preguntó el científico: «Si tanto te dolía y te fue doliendo la visión de estos lugares, ¿por qué volvías?». «Tenía y tengo que volver. No sé explicárselo yo a usted, pero es como una gran necesidad vital. Tengo que volver de tarde en tarde para recorrer estas sendas en solitario, aunque sepa que no voy a encontrarme a ningún niño jugando. Y sé cierto que ya en ningún momento voy a encontrar aquello que fue tan hermoso para mí cuando era pequeño. Pero dígame usted, que puedo hacer yo en el trozo de vida que me queda si no vuelvo de vez en cuando por aquí y saboreo las soledades de la más amarga tristeza. 12. La tormenta antes de llegar a lo más alto de la loma. De pronto, el científico preguntó: a lo mejor para ti es un trago más y también doloroso, pero me gustaría saberlo. ¿Te atreves y me cuentas cómo fue la muerte de tu padre? Y el pastor, sin responder nada, dejó de caminar por la senda, se desvió para el lado izquierdo y, por entre casquetes de tejas, piedras, algunas maderas y trozos de paredes, avanzó. Al poco llegó al borde de la colina, por entre el sol de la mañana y la puesta al caer la tarde. Se paró en lo que era una pequeña llanura que se abría hacia un paisaje muy amplio, con grandes montañas al fondo, el surco de un caudaloso río y, a la derecha y más próximo al sol de la tarde, se elevaba una puntiaguda montaña. Desde este rellano el pastor miró durante un rato, respiró hondo y en silencio y luego preguntó al científico: ¿ve usted ese gran río que ahí en lo hondo corre y se aleja? Claro que lo veo. ¿Y se da cuenta usted de la altísima montaña que tenemos a nuestra derecha y es donde el gran río nace? La estoy observando y me asombra tanto su figura como la altura que presenta. Vamos nosotros a remontar esta cumbre. No vamos a remontarla porque para usted sería muy duro y para mí, más que doloroso. ¿Y eso por qué? Y el pastor, con calma y cuidando cada detalle, explicó al científico: cuando ya los últimos días habían llegado por aquí y el poco de morir mi madre, los pastores de estas montañas y entre ellos mi padre, juntaron sus rebaños para ver si de este modo salvaban las ovejas que aún les quedaban. Durante unas horas recorrieron las sendas y paisajes en busca de nuevos pastos. Se acercó la noche y por el cielo se acumularon las nubes. Estallaron los truenos y los pastores, preocupados por sus animales, los refugiaron en unas grandes covachas que se abrían en ese barranco no lejos del río. Junto a sus ovejas se guarecieron ellos y charlaban entre sí cuando la tormenta comenzó a descargar con toda su fuerza. Retumbaron los truenos por estos barrancos y brillaron los relámpagos y las lluvias caían a chorros por todos estos campos. Y ellos pensaban que estaban seguros y también sus animales cuando, desde esa gran montaña puntiaguda, bajó una tromba de agua gigantesca. Anegó todas las covachas y se llevó por delante, río abajo, todas las ovejas que ahí había refugiadas. Los pastores se salvaron porque salieron a tiempo de las covachas y buscaron otro refugio en las partes altas. Ahí siguieron acurrucados hasta que amaneció. Y cuando las primeras luces del nuevo día llegaron, el primero en salir del refugio fue mi padre. Les dijo a los compañeros: voy a ver si aún puedo salvar alguna oveja. Se acercó a las covachas y en ese momento, otra ola gigante bajó por el río cogiéndolo por delante. ni siquiera tuvo tiempo de llamar a los compañeros. La corriente lo arrastró y río abajo se lo llevó para siempre. Cuando unas horas más tarde los demás pastores difundieron la noticia por todos estos lugares, lo único que a mí se me ocurrió fue correr y subir a lo más alto de esta montaña que tenemos a la derecha. En mi corazón creía que desde estas alturas iba a ver a mi padre refugiado agarrado al tronco de algún árbol flotando en las aguas del río. Mucho me costó remontar hasta lo más alto de esta cumbre, pero cuando por fin lo conseguí, desde ahí miré durante mucho rato y lo único que pude ver fue el gran surco del río, abierto como un mar sin límites y las turbias aguas que aún bajaban por las laderas de esta montaña. Intuía que mi padre estaba por ahí y aunque miré y lo llamé, fue todo inútil. Tenía que serlo porque desde la cumbre de esta montaña era imposible ver lo que pretendía. Lo sabía, pero al mismo tiempo, algo me empujaba a llevar a cabo lo que estaba haciendo. Me comportaba como si la gran altura de esta montaña me acercara más y más al cielo donde también intuía se había ido mi padre. Desde entonces yo considero a esta cumbre la culpable de la muerte de mi padre al mismo tiempo que también el lugar desde donde voló al paraíso en el que creo.